a Black Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Alonce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Arrancamos motores en Black Soul para ofreceros un programa fantástico. Hoy tengo dos selecciones, una de smooth jazz con temas increíbles y la segunda de new funk con temas también de actualidad. Comenzamos ya. Un tema de Ronald Isley, componente de Isley Brothers, en colaboración con King. El álbum se llama This Song Is For You y el tema es My Favorite Thing. Está editado en 2013 y producido por Membrane Believe Digital. Ronald Isley es el tercero de seis hermanos y comenzó cantando gospel a los 3 años. Ha colaborado con Dinah Washington, Barb Bacharach, R. Kelly, Warren G., Tupac y Angela Wimbush, entre otros. Y de Kim podemos decir también que nació en Nashville, Tennessee, donde han nacido una cantidad extraordinaria de artistas, y se inspiró en artistas de la talla de Stevie Wonder, Steely Dan, Al Jarreau. Es multiinstrumentista y forma parte como productor de la Motown. Tiene 4 álbumes en su haber y el último en el año pasado, en 2012, hizo un especial Christmas. Es compositor, productor y cantante. My baby won't talk to me. She given me the third degree. The peace is sure enough disturbed. I know I'm just getting on a nerve. She's the only one I need. We were truly meant to be. Can't nobody keep it real like my girl. Nobody in the whole wide world. Come home to me. It's hard to see. No, no, no, no. Yeah, no, no. Your love will always be my favorite thing. So if you meet her on Facebook, tweet me. My baby is the only one I freak see. She can't give it up for so long. Got a brother waiting by the phone. And I love her like sweet potato pie. If I ever put a twinkle in my eye, cold blooded, but I can't get enough. Ooh, I love that girl so much. Come home to me. Come on home, girl, baby. I need you. Oh, I need you. I know it's hard to see. I know, I know, I know, yeah, I know. Your love will always be. Always. Little mama's my favorite thing. She the kind of girl that make your heart sing like a fountain of love that you can't understand. I know her body like the back of my hand. It's enormous strength from way down south. Tenderoni, take the words out your mouth. And the power of her love make you feel so good. So I love her like a grown man should. There goes my baby girl. She is my favorite thing. My whole world. I love her always. My favorite thing. Yeah. My favorite. My favorite thing. Oh wow. My favorite thing. She's my whole. Ooh, Exquisito el tema de Ronald Isley. Y ahora nos quedamos con Jeffrey Smith, original de Shreveport. Reside en Dallas. Comenzó a los 7 años de edad y es otro multiinstrumentista. Su primera banda la formó a los 9 años y ha colaborado con artistas de la talla de Lakeside, The Barclay, Midnight Star, Roger Troutman con Zapp y Cameo. Su influencia es de George Benson, Wes Montgomery, Lionel Richie y Frankie Beverly. Nos quedamos con este tema de su álbum That's What I Like, que se llama Groovin'. Exquisito el sonido de Jeffrey Smith, que ha creado su propio estilo. Y ahora nos quedamos con Les Dion, el tema Gotta Believe del álbum Back to Smooth, editado en 2013. Comenzó a los 12 años de edad y ha hecho giras con New Edition y Earth, Wind and Fire. Y esto es una mezcla deliciosa de sonido jazz con matices R&B. Es cantante, compositor, músico y productor. Sonido para tus oídos en Black Soul. Cambiamos un poco de estilo y nos vamos con DJ King Flow, quien sobre todo hace rap, ¿no? Pero en esta ocasión, producido por Melaz, que es de origen italiano, tiene este tema que se llama Record of the World, de su álbum Daydreaming. De Melaz podemos decir que es productor, compilador, diseñador gráfico, director de arte y dice también que es visionario. De este productor podemos decir que también tiene su parte filosófica. Dice que todos estamos hechos de la música que escuchamos. Y ahora nos quedamos con esta voz magnífica de C. Robert Walker, con su álbum editado este año del mismo nombre. La canción es Beat by Love y fusiona varios estilos como el blues, jazz y el R&B. Ha colaborado con Jocelyn Brown y Junior Jack, y también colaboró con Cool Million en su primer proyecto, componiendo Pulling Me Back, del álbum Going Out Tonight, producido por Tom Moulton. Disfrutarlo. You know that male-female relationship thing? You know how it gets, right? Somebody gets their bite in you. Waste your magnífico vocalista que además toca 5 instrumentos. Y bueno, ahora nos vamos con Phil Perry. Es un cantante de R&B. Para mí es una de las mejores voces masculinas y su falsete marca registros impresionantes. Ha colaborado con Lee Ritenour, Aretha Franklin, George Duke, Bill Withers, Barbara Streisand, Jimmy Mathis, Sergio Méndez y una larga lista interminable. Vamos a escuchar este tema que se llama Tonight Just Me and You, del álbum Say Yes, publicado en este año. You're my life and my dreams. You mean everything to me. There's no other love can do the things that you do. So come closer to me and be my fantasy, y'all. Put your body close to mine and make love. It's just me and you. Como anécdota te puedo decir que Phil Perry tocaba el día del 11 de septiembre del 2001 en el World Trade Center, en las Torres Gemelas, y por alguna razón anuló el concierto y así se salvó de un devastador atentado. Y ahora nos quedamos con Tina Mary, de su último álbum editado en este año, que se llama Beautiful. La canción es The Long Play. Bueno, sabemos de ella que es de ascendencia portuguesa, aunque nació en Santa Mónica, California. Tuvo al principio de su carrera problemas con la Motown porque no publicaba y esta discográfica no podía retenerla. Luego se retiró en 1980 y siguió con otra casa discográfica. Vamos a oírlo. Broadcasting to you from a heavenly station. I'm gonna make it hot, yes. It's a sexy situation. I'm dropping lyrics on you, lover, underneath the covers. And what better way than to prologue the passion? Baby, it's the foreplay. Make you mine for the asking. I'm giving you 360 degrees of the Lady T smooth. Tintillating black ivory keys like JB. Ain't that a groove? Legendary players got you loving me madly. As I'm walking out the door, you wanna meet my daddy. Curled up in a corner, sucking your thumb, I'm giving you the long play, turning you on and on. Oh, excelente sonido el de Tina Mary, que dejó la música durante unos años en 1980 y volvió en el 2004. También en los 90, gente como Fugees y Sheena Easton versionaron temas suyos. Tiene 14 álbumes, 28 sencillos y 2 bandas sonoras. Y ahora cambiamos un poco de ritmo para acabar la sesión de Smooth Jazz y nos quedamos con Wyman Teasdale, un gran bajista. Este tema colabora con George Duke y el álbum se llama The Wyman Teasdale Story, que se publicó en el 2011 cuando ya había muerto. Murió en 2009. Fue jugador de baloncesto y medalla de oro precisamente jugando contra España. Nos quedamos con esta canción. Man, give me the keys to the deuce. You with us? Man, give me the keys to the deuce and the quarter, please. Now let's ride. Dipping into this groove. Oh, yeah. Lately I've been lipping, cause I've been pimping this funky move. Oh, Lordy. Hit me, sucker. Let's impresionante sonido el de estos dos genios de la música. La verdad es que ha servido para abrir boca a la siguiente sesión de New Funk. Wyman Tisdale tiene 11 álbumes en su haber, de los cuales 3 se publicaron después de su muerte. Bueno, os dejo con la siguiente sesión. El funk elegante y el sugerente smooth jazz lo tienes aquí, en Black Soul. I be toss and you be chain, come on swing on my mind again, come on! Yeah, this your boy Magic from Unified Tribe. I see me in the shit, come here, punk. You're gonna be coming strong tonight. We're gonna put a little something down for you, let you know how we do it. No doubt. Yeah. You wanna take a little trip with us? Nah, we ain't gonna bite you. We just want you to hang on. You're painted perfectly, heart, mind, and body. Respectfully, I recognize that you're a true lady. It's so hard to understand why you keep holding back. Sending me mixed messages with the way that you react. Just say what you wanna do, what you wanna, if you wanna do it with me. I wanna play, what you're gonna lay, what you, cause you got my mind racing. Don't hesitate any longer, baby, don't you wanna, don't you wanna come with me? Don't be afraid, cause I'm gonna, baby, don't you wanna, with me? I said the storytellers of music. Ooh-wee. My, my, my, yeah. Hey. Oh, how I missed the late 70s. Ooh-wee. It was the good old days. It was the good old days. Oh, how I like my sweet memories. My, my. With my band from around the way. Hey, hey, hey. The late 70s, when I was singing with my peeps, Uncle Remus was our name. Unfortunately, we never knew no fame, but we were the funkiest band. Ooh, and nothing can stop me and my friends. We went from Baton Rouge, hey, to New Orleans. To the whole Gulf Coast. Now I miss the late 70s. Uncle Remus. It was the good old days. Those good old days. Yeah, yeah. Now I like my sweet memories. I'm out. With my man from around the way. Do it. Oh, how I miss the late 70s. How I miss it. It was the good old days. Let's get Remus out. Parting, playing music till the early morn. Wow, ladies couldn't help from dancing when they see us performing. Osi, Bobby, and Al and Johnny, my do you remember me? Yeah, Ike Bradford, Michael Liz. This song is for you, buddies. Charlie, Sam, Lucius, and Seal, sing your name. Makes me thrill, yeah, yeah, yeah. I'm so thrilled. Hey, hey, hey. It was a good old day. It was a good old day. Oh, how I like my sweet memories. Monkey and Cedar Road, yeah. Around the scenic highway, yeah. Like I told y'all, it's in Baton Rouge, Louisiana. It was a good old day. It was a good old day. Bring it back. How I like my sweet memories. Mr. Tucson, my man. Oh, I love you. I'll never forget you now. Uncle Remus, you're still in my heart. They call me the forerunner. You're still all in my veins. Uncle Remus, you're still in my heart. And one day we'll funk again. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Everybody get ready. All over the world, come on. Uncle Remus. It was the good old days. It was the good old days. Oh, how I like my sweet memories. My, my. Because of you, I feel so fine. Because of you. cause I'm beholden. Out of respect, I got you when you're falling. And even when you're down, I will lift you off the ground. Shake you down, dust you off, leave you as I found. Cause I can ease your slightest pain, turn your sunshine into rain. Oh yes, I can. I know you can do. Yeah. And when it seems the chips are down, yeah. Impresionante sesión, sonido funky en Black Soul. Bueno, y ahora vamos a dar la lista de los temas que has escuchado. Unified Tribe, Do You Wanna Come? Joey Negro and the Samba Band, Trust Me. Big Papa, Take Back the Night. Enoas Scrooging, Anchor Remix. West Coast Soul Star, Because of You. Cool Million Remix Master. Thomas G and Suede, You Are Too Late. Y Suede, Tender Love. Y con eso llegamos al final del programa de hoy. Solo recordaros que podéis descargarlo en el podcast, que junto con el listado de canciones y el link del blogspot del programa publicaremos en nuestras dos direcciones de Facebook, Superclub Funky Spain y Smooth Jazz and Company. También tienes la posibilidad de suscribirte al blog y estar al corriente así de las publicaciones. Ha sido un verdadero placer, como siempre, gozar de tu compañía. En el control de grabación, José Ronquillo. Y en la realización y presentación, estuvo contigo José Antonio Martínez Ponce. Hasta el próximo programa.